en Panamá. El gobierno de ese país decretó emergencia nacional por la sequía provocada por el fenómeno del Niño. Los permisos para quemas y riego ornamental y de campos de golf quedaron suspendidos. No obstante, sectores más críticos aseguran que se pudieron tomar medidas con mayor antelación para proteger sobre todo a los pequeños productores y productoras que sufrirán las consecuencias de este fenómeno. Damos el pase a nuestro compañero Payín Atencio. La sequía causada por el fenómeno del Niño, que se extenderá hasta el próximo año, provocó que el Consejo de Gabinete del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, declarara estado de emergencia. La ministra de Ambiente, Mirey Endara, pidió a la población iniciar un ahorro de agua debido a que solo caerá lluvia en el país entre octubre y noviembre. María Amparo Gracia, analista, nos hace una evaluación de esta realidad. El fenómeno del Niño se ha dado toda la vida. La diferencia es que han habido administraciones que se han preparado para esos fenómenos climáticos, a diferencia de esta administración que se la ha pasado es viendo a ver, por ejemplo, qué encontraba en situaciones como riegos de Tonosí y se ha alejado de pensar en haber hecho ciertos embalses, por ejemplo, para el ganado, principalmente para los pequeños productores. ¿Verdad? Que no tienen acceso y son los que necesitan ayuda. Porque los grandes productores tienen sus embalses y han hecho su cosecha de agua, como quien dice. Pero el pequeño productor, pues, casualmente, por ser pequeño productor, no ha tenido esas posibilidades y son los más afectados, igual que con el problema del arroz. Ante esta situación que afecta al 70% del territorio nacional, especialmente en la vertiente del Pacífico, el gobierno de Panamá decidió aprobar medidas temporales por 60 días. Entre estas, la suspensión de permisos para quemas y nuevas concesiones de agua para belleza escénica, uso agrícola, riego de césped y campos de golf. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.